Este era un maestro herrero que con el diablo pactó para poder ser el mejor en trabajar los aceros. Su fama llegó hasta el cielo en un momento preciso. San Pedro pidió permiso para visitar al mentao porque se habían quebrado las llaves del paraíso. El herrero trabajó con yunque, martillo y fragua, con el juego y con el agua que las llaves arregló. San Pedro feliz quedó y bien le quiso pagar. La gloria te voy a dar, pero contestó el herrero, solo tres cosas yo quiero y me las va a regalar. Quiero una silla común y una higuera cargadita. También quiero una bolsita, las tres cosas de virtud. San Pedro con prontitud le entregó lo que pedía y el herrero se reía que el diablo le compró el alma y esperó con mucha calma porque a buscarlo vendría. Cuando Satanás llegó, el herrero muy contento al tiro le ofreció asiento y en la silla lo sentó. Allí pegado quedó inmóvil el condenado, lo mandó bien apaleado de vuelta para los infiernos. ¡Que vayan los diablos nuevos!, dijo el demonio enojado. Llegaron los diablos chicos, pero al ver cargar la higuera se subieron de carrera a saborearse el oído. Así son los diablitos. Ese fue su peor castigo, que no pudieron bajarse. Con una picana grande lo apaleaba el herrero y machucado volvieron donde estaba el diablo padre. Ay, ay, ay, pobres diablitos nuevos. Y el diablo volvió a buscar al herrero de alma esquiva y el hombre lo desafía dentro de su bolsita a entrar. Ahí se metió Satanás para demostrar su poder. Ya no se pudo mover y recibió otra paliza. El herrero muerto de risa se la ganó a Lucifer. Por fin se murió el herrero que tuvo tanta victoria. Antes no quiso la gloria, San Pedro le echó al infierno. Los demonios cuando vieron que llegaba el condenado cerraron con un candado que se fuera al paraíso y el hombre lo que se quiso se metió al cielo de pavo.